RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Muy buenos días, son las 6, las 5 en Canarias. España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Hoy siguen las lluvias en el nordeste y en las Baleares, cielos nublados y cubiertos en gran parte de la península, excepto en el sur, donde se abrirán claros en esta mañana o también lucirá el sol. Es martes, es 30 de abril, es un día en el que la política sigue estudiando, tratando de evaluar lo que ha cambiado realmente en España tras el anuncio del presidente del gobierno de que se queda, porque finalmente se queda, ya se lo estamos contando. Sánchez se mantiene en el cargo, promete una agenda de reformas, de cambios que ahora mismo no ha concretado y que abre la puerta a que afecte a la renovación del Poder Judicial y también a los medios de comunicación, a los pseudomedios de comunicación, como señala el jefe del Ejecutivo, financiados por el Partido Popular, a los que atribuye Pedro Sánchez campañas de desinformación y de mentiras. Anoche el presidente del gobierno estuvo en Televisión Española y apostaba por abrir este debate. Decía que no se puede confundir la libertad de expresión con la libertad de difamación. El gobierno hará su papel y desde luego propondremos medidas, acciones para reforzar y prestigiar nuestra democracia. Hoy reúne al Consejo de Ministros en la Moncloa, veremos cómo se concreta ese punto y aparte en la legislatura que ha prometido en su declaración sin preguntas en el Palacio de la Moncloa. Alberto Núñez Feijóo en la red social X escribe que Pedro Sánchez denuncia bulos en Televisión Española al mismo tiempo que los lanza contra el líder del Partido Popular y ve un presidente en huida, próximo también a su final político. No acepta la discrepancia. Quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano, institución a institución. Hoy veremos a Feijóo con sus grupos parlamentarios. En Congreso y Senado, Pedro Sánchez tiene enfrente a la derecha, ha conseguido también alterar a parte de sus socios. Sumar reclama que aterricen propuestas concretas para renovar el Poder Judicial con la mayoría de la investidura, sin esperar al Partido Popular. Bildu exige más ambición para cambiar lo que él denomina régimen del 78 que todavía pervive en España. Y Junts y Esquerra consideran que Pedro Sánchez ha mantenido en vilo la política con su posible dimisión por pura estrategia electoral. Sara Bailac, Esquerra, le preguntaba anoche a Cuní qué medidas de regeneración apoya su partido. Mire, la regeneración democrática que necesitamos los catalanes es la República Catalana. Y nada más, la independencia de Cataluña. Bueno, enseguida ampliamos en este España a las 6 de la radio pública todo lo que ha surgido tras las palabras del presidente del gobierno, la propia entrevista del presidente anoche en Televisión Española. Así iniciamos el 30 de abril, último día de mes. Lalo Tovar, muy buenos días. Buenos días. Y además el juez de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Koldo, descarta llamar a declarar como testigo a Begoña Gómez. Apunta que las bases de la denuncia de la organización Liberum son recortes de prensa. De hecho, los mismos que los que sirven de fundamento para la denuncia de manos limpias. El juez no les da crédito, no les otorga fundamento, así que descarta llamar a la mujer del presidente. Y como cada último día de mes, más noticias, más rutinas, también cuentas. A las 9, por ejemplo, vamos a conocer el dato del Producto Interior Bruto del primer trimestre. La riqueza de España viene de buena escalada al cierre de 2023. Despedimos el último trimestre del año pasado con una subida del 0,6%. La expectativa es que la tendencia de alza se mantenga y que siga caminando hacia lo que apuntan organismos nacionales e internacionales. Esa previsión de que nuestro PIB crezca este año hasta un 2%. Y como hablamos de cuentas, pues luego les contamos cómo termina el Euribor y además cómo termina la factura de la luz en este mes, que son las cuentas que afectan directamente a nuestros bolsillos. Es una mañana de cuentas sobre las reservas de agua. El Ministerio va a actualizar esta mañana el nivel de los embalses. Nos vamos quitando el susto de la sequía, aunque persiste en muchos puntos. Los embalses de media los dejamos la semana pasada por encima del 66%, aunque sigue faltando agua en Andalucía y en Cataluña. Y en Cataluña un poco menos, después de las fortísimas lluvias de este lunes. En Girona está Rosa Quillet. Saludos. Las lluvias de las últimas horas en Cataluña han aumentado ligeramente la capacidad de los pantanos. Los embalses del sistema Ter Llobregat, que abastecen Barcelona y su área metropolitana y Girona, se encuentran al 19%. Recordemos que el mes de marzo marcó un mínimo histórico y se situó en el 14,4%. Los pantanos siguen igualmente por debajo de las cifras registradas el año pasado, cuando estaban al 25% de su capacidad. La Agencia Catalana del Agua tiene previsto actualizar los datos este mediodía y contabilizar la lluvia que ha caído este lunes y que ha sido persistente en prácticamente toda la comunidad. Gobierno y comunidades vuelven hoy a debatir sobre cómo aligerar las listas de espera en la sanidad. Consejo interterritorial con la sombra de las vacantes en medicina familiar y con el plan antitabaco en construcción también. Hoy sobre la mesa la creación de una comisión específica de atención primaria. Y en Tailandia ha llegado el día, hoy sí declara ante el tribunal Daniel Sancho. Tiene esa opción, la iba a tener la semana pasada, pero un fallo en el aire acondicionado de los juzgados obligó a retrasar esta sesión. Hoy se espera que Sancho tome la palabra y se defienda, que explique que si mató al colombiano Edwin Arrieta fue en defensa propia, que es al final la línea que le marca su defensa. Y después de 2 horas de arresto y de 8 de declaración, ya confirmado el actor Gerard Depardieu a juicio por 2 posibles agresiones sexuales. Gemma Cifuentes, muy buenos días. Buenos días, un juicio que a falta de saber el día tiene fecha, octubre. Entonces Depardieu se sentará en el banquillo por agredir sexualmente a 2 mujeres durante un rodaje en 2021. Denuncian tocamientos, comentarios obscenos y la defensa de una de las víctimas asegura que 20 de mujeres han sufrido ese tipo de violencia, desprecio, acosos, agresiones sexuales. Cuando ocurrieron estos hechos, además, ya estaba imputado por otro caso de violación que aún no se ha resuelto. Depardieu defiende su inocencia frente a las acusaciones que han llegado incluso desde España. La periodista Ruth Baza asegura que el actor de 75 años la violó en 1995. Y en los deportes, el triunfo del Barça le devuelve a la segunda posición. Hoy el Real Madrid va a tratar de dar el primer paso hacia la final de la Liga de Campeones. Lucas García. En su partido de ida de las semifinales de esta competición, que va a enfrentar a los blancos al Bayern de Múnich hoy en Alemania, a las 9 de la noche se va a poder escuchar en Tablero Deportivo y ya la vuelta el miércoles 8 de mayo en el Bernabéu. Ayer también fútbol de liga con el Barça 4 Valencia 2, los culés recuperan la segunda plaza y en tenis día de octavos de final en Madrid con Rafa Nadal midiéndose al checo Lejeca y Carlos Alcaraz al alemán Struff. Además, también vuelven los playoffs de la Euroliga de baloncesto. El Barça juega en la pista de Olympiacos. La serie está igualada a 1, el primero de los 2 partidos que se van a jugar en Atenas. Y ahora el amor. Bueno, el amor en los tiempos de guerra. ¡Maldito seas, Weston! ¡Maldito seas! Western Union Man. Bueno, entre la crueldad de la batalla siempre hay un hueco para los sentimientos y la humanidad. Hasta el fin del mundo es la nueva película de Viggo Mortensen. Se estrena el próximo 10 de mayo, pero el actor y director ya la ha presentado en nuestro país. Ha estado en Valencia. Es un western ambientado en la guerra civil estadounidense. Y en nuestra redacción en Valencia está José Miragal. Una mujer corre por un bosque de arces en la mente de Viggo Mortensen durante el encierro de la pandemia. Así comenzó la escritura de un guión en el que aquella niña imaginada era su propia madre. ¿Y de dónde es usted, Vivien Lecudy? Es una larga historia. Tengo tiempo de sobra. Una relación de amor en tiempos de la guerra civil estadounidense entre una mujer independiente y un inmigrante danés en un oeste en el que no solo había anglosajones, como nos cuenta casi siempre el cine, sino otras voces que en esta cinta toman protagonismo. Hay una mujer al centro de la historia y una mujer que a cierto punto está creando nuevas fronteras para ella, para sí misma. Y pensé que colocar una historia de una mujer luchando para ser libre, una mujer independiente, que ponerlo en una época, en un lugar donde la sociedad era una sociedad dominada por los hombres. Vicky Krieps interpreta a la protagonista Vivian, mientras que Sally MacLeod encarna un personaje complejo y tumultuoso. ¿Por qué fuiste a San Francisco? Para ver el fin del mundo. ¿Es aquí? Ni flores, ni siquiera jardín. Vives como un perro. Un perro feliz. Tienes que decirme dónde quieres tus árboles. Sigues siendo un perro. Pido su atención, señoras. Notas y señores de voz al WhatsApp al 620575712. Estamos en @lasmañanas_RNE. Esto es La Pública, es la mañana del 30 de abril y vamos con todo, Lalo Tovar. España a las 6. Aunque ya lo sabrán, no se va, se queda para llevar a cabo la regeneración que dice está pendiente. Primera entrevista del presidente del gobierno con fuerzas renovadas después de haberse pillado un puente para reflexionar en Radio Televisión Española. Muchas frases categóricas y alguna clave. Llevaba mucho tiempo trabajando, ha dicho el presidente, pero completa estos 5 días y los ha tomado por todos. Para abrir un debate necesario en las democracias contemporáneas, también en España. ¿Qué hacer ante la mentira? Si se han perdido la entrevista, no se preocupen, vamos a repasar las frases y también las claves. Quiere Sánchez enfrentar la regeneración pendiente de nuestra democracia. Después de la denuncia a su mujer por presunto tráfico de influencias. Aunque ha dicho Sánchez, esto de regenerar la democracia lo tenía ya pensado de antes. ¿Y por dónde quiere empezar? Por los medios de comunicación que dice el presidente que confunden la libertad de expresión con la libertad de difamación. Habla de pseudomedios, páginas web, digitales, intuye quiénes están detrás. Están financiadas con distinto dinero, tanto de gobiernos autonómicos o de gobiernos municipales del Partido Popular con la ultraderecha, como de determinadas empresas. Propone reflexión, diálogo público, pero desliza que sobre la mesa está la posibilidad de regular. Regular para evitar bulos, poner los límites a la libertad de expresión para que no se confunda con la libertad de difamación, dice el presidente. Los medios deben poder hacer su trabajo, no pagar justos por pecadores. Y en esta entrevista de Televisión Española, nuestra compañera Marta Carazo le preguntaba, entonces, ¿por qué ha anunciado su decisión en una comparecencia sin preguntas, sin periodistas? ¿Cree que ha sido la mejor opción? Bueno, yo creo que estoy aquí, estoy respondiendo a sus preguntas. Pero el resto de compañeros no han podido preguntarle. Bien, pero posteriormente estaré también en otras preguntas, con otros medios de comunicación, en otras entrevistas. Más allá, sobre la oposición y el debate parlamentario, quiere acabar el presidente con los insultos y volver al debate constructivo. Y a renglón seguido, sobre el PP, cree que pronto le llamará tanto a él como a su mujer para comparecer en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado. Estamos ante una oposición destructiva. Lo que pretende es imponer una agenda regresiva, intimidando, amedrentando. Quiere Sánchez acabar con los insultos, recuperar el debate, definir libertad de expresión para no caer en libertad de difamación y a la pregunta por los señalamientos a su mujer por presunto tráfico de influencias, de si convendría regular la actividad de las parejas de los presidentes del gobierno, ve Sánchez machismo. Señala a Feijóo por haber pedido, dice el presidente, que Begoña Gómez se quedase en casa. Para todo esto y para más, seguiremos desgranando. Ha dado la primera entrevista del presidente del gobierno después de confirmar que continúa en el cargo. Así, su socia de gobierno sigue siendo Yolanda Díaz. Yo creo que debemos de quitarle un poco de melodrama a la política. Y saluda en todo caso el punto y aparte marcado por el presidente, pero entiende que este punto y aparte tiene que llenarse de contenido, de iniciativa política y de medidas nuevas de políticas públicas. Hoy, en unas horas, el gobierno reunido en la Moncloa. Hay Consejo de Ministros. Sigue el gobierno siendo el que era y sigue la oposición también encabezada por el Partido Popular. Verónica Muñoz. Buenos días. En el PP coincidían sus dirigentes en resaltar el bochorno por la decisión del presidente. Sabían que no dimitiría. Cree Feijóo que Sánchez ha actuado en una estrategia personalista ridícula y ha lanzado su discurso más peligroso, el de quedarse sin límites. El señor Sánchez ni ha acertado en el qué quedarse, ni en el cómo, condenando a nuestro país a días de bochorno internacional y de incertidumbre nacional. El líder del PP le acusa de querer tener a un país a su servicio, de colar un cambio de régimen por detrás y de usar al rey para su teatro personal, en medio, dice, de un proyecto ya acabado. Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático, con un presidente que esté a su altura, y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro. Pero ya no hay vuelta atrás ni huida hacia adelante posible. Su proyecto se acabó. Feijóo hoy reúne a sus diputados y senadores para analizar el nuevo escenario con la continuidad de Sánchez y adelanta que lo sensato sería convocar elecciones, pero asegura que Sánchez tiene miedo a las urnas. Del miedo, incertidumbre, zozobra, se han despojado ya las filas socialistas. Hay voces internas, eso sí, que se preguntan si 5 días de expectación total han sido una buena idea. Leticia Arenas. El partido necesitaba su día de tregua ayer para asimilar lo pasado en los últimos días. Ahora tratan de recuperar la normalidad y eso les lleva, por un lado, a la campaña catalana y, por otro, a ratificar la candidatura a las europeas que debía haberse cerrado el sábado pasado en el Comité Federal. Esto último será hoy mismo. De cara a las elecciones durante la semana, Pedro Sánchez volverá a ejercer como secretario general y es probable que reaparezca ante los suyos el próximo jueves en un mitin de campaña. Al partido, él le agradecía esa movilización coalición y esa unidad pocas veces vista. Incluso Page ha estado de su lado y el PSOE, tras escucharle, respiraba ayer aliviado. Nadie en el partido sabía qué iba a pasar. Algunas voces de dirigentes creen que ahora hay que saber canalizar toda esa movilización socialista para ganar iniciativa, pero en general, después de las 11 de la mañana, había un suspiro generalizado. Estoy feliz porque hoy no ha triunfado la calumnia. En cualquier caso, hubiera estado con Pedro Sánchez, decidiera lo que decidiera, pero Pedro Sánchez no se podía ir. La lucha tiene que seguir. El PSOE ha demostrado estos días no estar preparado para la sucesión, pero es innegable que el movimiento de Pedro Sánchez ha abierto el debate en el PSOE sobre cómo afrontar el post-sanchismo, llegue cuando llegue. Cuando llegue. De momento, no. Punto y aparte. A ver cómo se va construyendo el siguiente párrafo. Sobre la que sigue siendo una de las principales asignaturas políticas pendientes, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que obliga al PSOE y al PP a ponerse de acuerdo, pues precisamente el presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte. La confrontación, que creo que a partir de hoy quizás se agudice aún más, no es en absoluto buena para que exista un clima de sosiego, de tranquilidad, que renueve el Poder Judicial. Es martes, es 30 de abril. Pinceladas de la economía real. El IPC ha repuntado una décima, eso ya lo sabemos, está al 3,3%. El precio de la gasolina, más caro este puente de mayo que en el puente del año pasado, a 1,68 euros el litro de media, 92 euros el depósito de 55 litros. Ahora bien, el Euribor va a cerrar el mes de abril a la baja, por primera vez desde 2022. Y la luz, el precio de la electricidad, también este mes que hoy despedimos, ha sido el más bajo desde que hay registros. Raquel García. Es el récord de los récords. Nunca antes en la historia del mercado eléctrico español se había registrado un mes más barato. Abril cierra con un precio medio de 13 euros con 67 céntimos por megavatio hora. Es un 32% menos que en marzo. Detrás está una elevada producción de las renovables, viento, sol y agua. Sobre todo, mucha agua acumulada en los embalses que obliga a las empresas a desembalsar y que hace caer el precio de la energía hidráulica, habitualmente al nivel del gas en las centrales de ciclo combinado. A esto se une una demanda contenida y todo ha dado lugar a varios días en los que el precio de la electricidad en abril ha sido negativo, un hito que también se estrenó en este mes. Unos 8 millones y medio de consumidores, los que están en el mercado regulado, lo van a ver reflejado en su factura y de forma indirecta también los que están en el mercado libre cuando les toque renovar. Probablemente lo harán a la baja. Buena noticia, por tanto, para los usuarios, aunque no parece que se vaya a prolongar. Los mercados de futuros ya anticipan una subida de precios en mayo. Y mañana fiesta, es primero de mayo, fiesta también en Madrid, pasado mañana, el día 2. Muchos podrán enlazar, cogiéndose el viernes, también 5 días de desconexión de sus rutinas. Chema Puente. Puente de mayo y la estimación que hace tráfico es de desplazamientos que superan los 8 millones y medio. Un dispositivo que arranca a las 3 de la tarde de hoy con más intensidad en la Comunidad de Madrid, puesto que el día 2 es fiesta y el día 3 no hay colegios. Tráfico hace una llamada a la prudencia ante el número de muertos que llevamos hasta el momento, 261. Y la intención del Ministerio del Interior es la que anunciaba el ministro Grande Marlaska, incremento de controles llegando a 1 cada 4 conductores. Entran en funcionamiento 80 radares más, además de las motos camufladas de Guardia Civil para sancionar los excesos de velocidad. Especial vigilancia, como hemos dicho, de la velocidad al consumo de alcohol y drogas, distracción. En esta ocasión, tráfico cuenta con la totalidad de la disponibilidad de los medios, agentes de la agrupación, además de medios aéreos, helicópteros, drones, las cámaras de los pórticos y las furgonetas camufladas. Desde hoy ya más controles y más severos. El Reino Unido empieza a aplicar controles a productos que considera de riesgo medio. Son análisis pactados después de la firma del Brexit, pero que allí están despertando el fantasma de aquellas estanterías de los supermercados vacías justo después de salir el país de la Unión Europea. Londres, Guillaume Bontús. Buenos días. A partir de hoy empiezan los controles físicos a productos considerados de riesgo medio, la mantequilla, algunos quesos, el jamón, las salchichas o la carne y los pescados procesados. Hasta última hora, los medios británicos dejaron entrever una posible suspensión de estos controles por falta de preparación, pero el gobierno británico asegura que serán efectivos, al menos en parte, desde esta mañana. Y eso preocupa a los profesionales. Marco Forgione, el director del Instituto de Exportaciones y Comercio Internacional de Londres, denuncia una falta de claridad. Muchas empresas, dice, todavía no saben exactamente cómo funcionan esos controles. It's made things much, much harder. Complica mucho la llegada de los productos, lamenta este frutero mayorista. Teme problemas de abastecimiento de determinados alimentos o que otros lleguen caducados o estropeados. La otra queja es el coste. Los importadores tendrán que abonar una tasa hasta 170 euros por cada envío. Esta tasa acabará repercutiendo, advierte este comerciante, en el precio que va a pagar el consumidor final. Y en Buenos Aires, allí frente al Congreso de Argentina, durante el debate que se sigue produciendo sobre dos leyes capitales, la ley Ómnibus, ese enorme compendio de recortes, y la llamada ley de medidas fiscales paliativas y relevantes, allí frente al Congreso la manifestación de no pocos trabajadores. Es la previa al nuevo paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado contra los planes de ajuste y el programa económico del ultraliberal Javier Milei. ¿Y qué esperamos dentro y fuera del Congreso de Argentina? Buenos Aires, Agrario García Mascaraque, ¿qué se espera por allá? El gobierno del ultraliberal Javier Milei confía en un primer logro legislativo. Lleva casi 5 meses de gestión sin el respaldo del Congreso, donde su partido es minoría. Desde este lunes, los diputados debaten la conocida como Ley Ómnibus, un megapaquete de reformas para desmantelar el Estado y desregular la economía. En realidad se llama Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Es una versión reducida de la que encalló en febrero. Ahora son 232 artículos frente a los más de 600 iniciales. Contempla la emergencia pública por un año y le da al Ejecutivo facultades especiales en materia económica, financiera, administrativa y energética. Incluye la privatización de una decena de empresas públicas y, entre los puntos centrales, una reforma laboral y cambios en el sistema de jubilación. Junto a este proyecto de ley, los legisladores también debaten un paquete de medidas fiscales que incluye un blanqueo de capitales y cambios en el impuesto sobre las rentas. Se espera que la votación ocurra este martes. Aunque el Gobierno obtenga la aprobación en diputados, es una incógnita qué ocurrirá en el Senado. Mientras los diputados debaten, fuera de nuevo protestas de organizaciones sociales y de izquierda. Además, trabajadores marítimos iniciaron una huelga que afecta a la mar de barcos. Y para este martes, el Sindicato de Trabajadores Estatales prepara una acampada frente al Congreso. Van a dar las 6:23, 5:23 en Canarias. Ahora a Tailandia. Porque esta vez sí, Jaime Cabeza, hoy sí, turno para Daniel Sancho. Hoy tiene la posibilidad de declarar ante la corte que lo juzga por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta. Es una fase decisiva, Jaime. Hola, buenos días. Esta semana sí que sí, será decisiva en el juicio de Daniel Sancho. Hoy se prevé que declare. Lo hará después de que el juez decidiera posponer la sesión la semana pasada por los cortes de electricidad que dejaban a los juzgados sin aire acondicionado y en medio de una intensa ola de calor. Se prevé que declaren los 3 policías llamados por la defensa que quedaron pendientes el jueves. Y después se podrá escuchar el testimonio de Daniel Sancho. Con él, mantiene la defensa, se podrá aclarar lo que pasó ese 5 de agosto y se asegurará que lo que testificó Sancho en un primer momento a los policías no se entorpeció por los problemas con la traducción. Los padres de Daniel Sancho siguen en Tailandia. De hecho, se prevé que su padre, el actor Rodolfo Sancho, declare también esta semana. En los deportes, el Barça remonta, gana en la Liga. Hoy vuelve también la Liga de Campeones, es la ida de las semifinales de un clásico europeo para el Real Madrid. Lucas García, buenos días. Buenos días, porque su rival es un viejo conocido cuando hablamos de estos partidos continentales de Champions. Enviado especial, Juanma Sánchez, buenos días. Buenos días. 26 enfrentamientos entre Real Madrid y Bayern de Múnich hasta ahora. En 12 eliminatorias, el balance es positivo para el conjunto español por 7-5. Las últimas tres ocasiones pasaron los blancos, además con victoria en el Allianz Arena. Hoy Ancelotti tiene la baja de Carvajal, sancionado entrará por él Lucas Vázquez, y luego está la duda del acompañante de Rüdiger. Puede ser Nacho, pero no ha descartado el técnico italiano, ha militado y también puede jugar en esa posición Tchouaméni. El Bayern de Múnich tiene las bajas de Coman y de Ligt y son duda, aunque entrenaron ayer Sané, Musiala, Gnabry, Upamecano y Laimer. Hoy a las 9 de la noche en el Allianz Arena, Bayern de Múnich, Real Madrid, con 75.000 espectadores, casi 4.000 de ellos aficionados españoles. Dirigirá el encuentro el francés Clément Turpin. Un rival, este Bayern de Múnich, del que hablaba así Carlo Ancelotti, entrenador de los blancos. No ha hecho una temporada fantástica en la Bundesliga, pero ha hecho una eliminatoria contra Arsenal espectacular. Esto, la calidad, la historia de este club cuenta mucho. Bueno, pues el partido a las 9 de la noche, desde las 8 y media se podrá escuchar en Tablero Deportivo, y ya mañana la otra semifinal, la que va a enfrentar al Paris Saint-Germain y al Borussia Dortmund. Y Lucas, hoy tenis, pero más fútbol, ¿no? El Barça. Anoche los culés tuvieron que remontar un 1-2 en contra. Al final, Barcelona 4, Valencia 2. Un partido marcado por el hat-trick de Lewandowski, el delantero del Barça, y la expulsión de Mamardashvili, el portero del Valencia. El equipo de Xavi recupera la segunda plaza. Escuchamos al técnico culé. Hemos hecho un buen partido, pero sí, tenemos que mejorar todos para competir mejor la temporada que viene. En segunda división, Racing de Ferrol 0, Mirandés 2. Y también de ayer, recordar que Pedro Rocha convocaba anoche elecciones a la Federación Española de Fútbol para el 10 de septiembre. Y ya en tenis, cambiamos de deporte. Martes, partidos de octavos de final en el cuadro masculino en Madrid, no antes de las 4. Carlos Alcaraz se mide al alemán Struff, y el turno de noche va a ser para Rafa Nadal, que ayer ganaba para seguir en el torneo, y hoy su rival va a ser el checo Lejeca, aproximadamente sobre las 10 de la noche, un horario que valoraba así el propio Nadal. Desgraciadamente no es una hora que no es la que me hubiera gustado, pero dadas las circunstancias, jugando más de 3 horas, creo que lo más prudente es jugar a esa hora, ¿no? Más que las 4. Con lo cual, en ese sentido, pues había dos opciones y el torneo ha elegido esa y yo estoy de acuerdo. Y también baloncesto, porque vuelven los cuartos de final de la Euroliga. Hoy turno para el Barça, que juega en la pista del Olympiacos a las 8:30, el primer partido de la serie en Grecia. Los culés llegan con 1-1 y ahora jugarán 2 seguidos en Atenas. Radio Nacional de España, la que quieres. Interrumpimos la programación de Radio Nacional de España para facilitarles la noticia que acaba de salir. 100 años de radio. Los teletipos del mundo. La princesa Diana de Gales ha muerto a consecuencia de 31 de agosto de 1997. Muerte de Diana de Gales, Lady Di. El príncipe Carlos de Inglaterra, heredero de la corona británica. Así lo contamos en Radio Nacional. La radio de todos. RTVE. La que quieres. Y ahora vamos al cine. A ver cine de amores imposibles, de lo difícil que es el querer. Son historias de amor torcido, 5 grandes películas seleccionadas por el director mallorquín Daniel Monzón a 3,50€ la sesión. Desde hoy en la Sala Berlanga, en Madrid. Ana Zurita. Más que historias de amor torcido, reconoce Daniel Monzón, son historias de amor retorcido. Algunas de ellas tenían algo en común, que eran historias obsesivas de amor. Lo llamo historias de amor torcido, pero realmente es muy, muy retorcido. El coleccionista de William Wyler, Bilbao de Vigas Luna, Madame Butterfly de David Cronenberg, Los asesinos de la luna de miel de Leonard Cassel. Son películas de esas que se te quedan por dentro, lo quieras o no, aquello a lo que te vas a enfrentar si atraviesas la puerta y te sientas a ver cualquiera de estas películas, es a un rato intenso, desasosegante, pero al mismo tiempo fascinante. Grandes títulos de la historia del cine, historias de relaciones perversas, a veces imposibles, contadas visualmente de una manera hipnótica, como es el caso de Terciopelo Azul, de David Lynch. Es una película que en efecto me obsesionó. Durante las dos semanas la fui a ver 3 y 4 veces. Al final decidí que sí, que no es que me hubiera gustado, es que me obsesionaba. Era una película que te introduce en un universo aparte, ¿no? El mundo de este genio que es David Lynch. Programado por Daniel Monzón, Historias de amor torcido, en la Sala Berlanga de Madrid hasta el 4 de mayo. Las 6:30, 5:30 en Canarias. España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Es martes, es 30 de abril. Hoy el presidente del gobierno retoma su agenda tras confirmar que continúa en el cargo. Esta noche en Radio Televisión Española ha explicado las razones de la carta que publicó el pasado miércoles. Las claves, dice, detrás de esos 5 días de parón y de silencio, esta noche ha dado la siguiente respuesta a nuestra compañera Marta Carazo. ¿El miércoles estaba dispuesto a dimitir? No. No le niego que posteriormente sí. El miércoles lo que hice fue enviar una carta a la ciudadanía donde yo explicaba mis sentimientos. ¿Cómo me sentía después de 10 años de acoso? Pedro Sánchez considera que ha sido una reflexión que también necesitaba la ciudadanía. Indirectamente, creo que también estaba buscando la respuesta de la ciudadanía. Si de verdad compartían conmigo la necesidad de poner fin a esta deriva en la que está el debate público desde hace demasiados años en nuestro país y hacer algo para poder revertirlo. Sandra de Miguel, buenos días. Buenos días. El presidente apuesta por una regeneración democrática segura, aunque no concreta medidas para impulsarla. Ha hablado de desterrar los insultos del Parlamento, de rechazo a la desinformación y a los bulos en algunos medios de comunicación. Se ha referido a las denuncias falsas, un problema, dice, que también afecta a la justicia, y ha adelantado que buscará una solución para renovar el Poder Judicial. Y por supuesto, a mí me gustaría hacerlo de la mano del Partido Popular, pero también mi responsabilidad como presidente del Gobierno es, si ese bloqueo continúa, tratar de buscar entre todos, también de la mano del Parlamento, lógicamente a través del Parlamento, una solución. Cuestiones que Pedro Sánchez simplemente ha citado sin explicar las fórmulas para alcanzarlos. Y precisamente la ausencia de propuestas para esa regeneración han sido unas de las cuestiones más criticadas por sus socios. Daniel Bermejo, muy buenos días. Buenos días. Sumar pide a Pedro Sánchez que vaya a más, que la decisión de continuar al frente del gobierno esté acompañada de medidas concretas. Si estamos en un punto y aparte, este punto y aparte tiene que llenarse de contenido, de iniciativa política y de medidas nuevas de políticas públicas. Yolanda Díaz se reunía este lunes por la tarde con Sánchez para evaluar la situación. Proponen los socios de la coalición que se renueve ya el Poder Judicial, aunque sea sin el PP, que se derogue la ley Mordaza y que se intensifique la agenda social. Podemos asiste decepcionado y muestran su preocupación por la ausencia de propuestas. Otros socios parlamentarios, como Esquerra Republicana y el PNV, afean que el presidente hiciese un paréntesis para decidir su continuidad. Hemos asistido a una comedia, una cortina de humo. No era necesario estos 5 días. EH Bildu, Óscar Matute, anoche en Radio Nacional, ponía énfasis en una parte del discurso de Sánchez. Cuando uno habla de regenerar la democracia, está señalando que la democracia está seriamente tocada y que no es tan perfecta como se decía y que por tanto necesita de un impulso. Y coinciden con el resto de socios en que falta ir al detalle, medidas concretas para articular la regeneración anunciada en la Moncloa. Y el Partido Socialista celebra la decisión del presidente de continuar, aunque su inesperado movimiento ha dejado numerosos interrogantes entre sus filas. Del desconcierto y el shock inicial al alivio de hace unas horas, aunque los 5 días de reflexión de Sánchez han puesto sobre la mesa otros interrogantes sobre el hiperliderazgo, la continuidad del presidente tras esta legislatura o su posible sucesión. Y el principal partido de la oposición reúne hoy en el Congreso a sus diputados, a sus senadores, para analizar el actual escenario político. Los populares aseguran que la postura de Sánchez no les ha pillado por sorpresa porque aseguran sabían que no iba a dimitir. Génova cree que ha diseñado una estrategia para captar los votos del electorado más a la izquierda ante catalanas y europeas. Alberto Núñez Feijóo habla de puesta en escena. Quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano, institución a institución. Y detrás de toda su escenificación está la pretensión de ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia. Por cierto, que el líder del PP le ha pedido al jefe del Ejecutivo que rectifique tras insinuar en RTVE que quiere que su mujer se quede en casa sin trabajar. Sostiene Núñez Feijóo que jamás lo ha dicho. Las palabras de Sánchez en esa entrevista han sido muy criticadas también por Vox. El partido de Santiago Abascal ha advertido en Radio Nacional de España que llegará hasta el final como acusación particular contra Begoña Gómez y pide al PP romper todas sus negociaciones con el Gobierno y con el Partido Socialista. Adriana Jordán. Santiago Abascal utilizaba parte de su comparecencia para dirigirse al Partido Popular. Le tendía la mano a Alberto Núñez Feijóo para perseguir al gobierno en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Además, el líder de Vox le pedía al líder del PP que rompa cualquier negociación con el Ejecutivo y con el PSOE, y en concreto que rompa la negociación del Consejo General del Poder Judicial. Esperamos que otros se decidan a contribuir a este esfuerzo sin el más mínimo atisbo de colaboracionismo con un autócrata enrabietado y desatado. Prevé el líder de Vox que el peor Sánchez está por llegar y ve una amenaza en las palabras del jefe del Ejecutivo. Interpreta que en el punto y aparte se va a perseguir al disidente político, a los medios no afines y a la justicia. Ante ello, voces de la dirección del partido no descartan convocar manifestaciones en las calles contra Pedro Sánchez y contra el gobierno. Esta semana se espera una respuesta de Hamas a la última propuesta israelí para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza. Una propuesta que incluye un alto el fuego de 40 días y el intercambio de miles de presos palestinos por rehenes israelíes. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido se han mostrado optimistas de cara al acuerdo después de 7 meses de guerra. Y en Estados Unidos, cientos de estudiantes universitarios continúan desafiando a las autoridades con sus protestas contra la guerra en Gaza. Son estudiantes de Texas que se han negado a acatar las órdenes de desalojo y donde las autoridades han intentado levantar uno de los campamentos por la fuerza. Protestas que también se mantienen en otros centros del país, como en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y son movilizaciones que hemos visto en otros países, como en Francia, donde incluso se ha puesto sobre la mesa suspender la financiación de esos centros. Ha ocurrido a raíz de una tensa manifestación protagonizada por una minoría radicalizada que ha apelado al odio antisemita. Elena Llanes, buenos días. Buenos días. Es el principal argumento de la presidenta regional de Île-de-France, la provincia en la que se encuentra París, y también el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po. El gobierno de la conservadora Valérie Pécresse ha suspendido la financiación de la institución hasta que se restablezcan la seguridad y la serenidad, dice, tras esas protestas apoyadas por la izquierda ultra de la Francia insumisa. En torno a 1 millón de euros previstos para 2024, que quedan ahora en el aire después de que la dirección de Sciences Po llegara a un acuerdo con los manifestantes a finales de la semana pasada. La dirigente regional pide a la universidad que imponga su autoridad frente a los manifestantes, que defienden que no se movilizan contra los judíos, sino a favor de los derechos de los palestinos y en contra de la ocupación israelí. Las protestas se han trasladado en las últimas horas también a la Sorbona, donde decenas de estudiantes han sido evacuados este lunes en 2 prestigiosas universidades de París. Esas movilizaciones ganan fuerza y alimentan también el debate político. Y son las 6:37, 5:37 en Canarias. El Partido Nacionalista Escocés va a decidir en los próximos días quién será su próximo líder y ministro principal. Este lunes el jefe del Ejecutivo, Hamza Yousaf, ha dimitido tras una decisión arriesgada que ha provocado que uno de los socios de gobierno le haya retirado su apoyo. Corresponsal Guillaume Bontux. Buenos días. Puede que dentro de unos años se estudie el caso de Hamza Yousaf en Ciencias Políticas en la categoría Errores que un político nunca debe cometer. El hasta ayer líder del SNP, el Partido Nacionalista Escocés, lideraba un gobierno de coalición con los Verdes. Su ejecutivo tenía mayoría absoluta en el Parlamento, pero Yousaf quiso reforzar su liderazgo en un año electoral importante en el Reino Unido. La semana pasada anunció que prescindía de los ecologistas. He infravalorado su nivel de enfado, reconocía Yousaf este lunes. La jugada le salió mal, los nacionalistas se quedaron solos en la asamblea, la oposición se unió contra Yousaf y su gobierno, planteó dos mociones de censura y ante el riesgo de perderlas, el líder nacionalista ha tirado la toalla. He llegado a la conclusión que lo mejor para mi partido, el gobierno y el país es cambiar de líder, anunció Yousaf. Ahora se abre un plazo de 4 semanas para nombrar un sucesor o una sucesora, tanto en el Partido Nacionalista Escocés como a la cabeza del gobierno en Edimburgo. Un hombre ha sido detenido por tirar presuntamente a su pareja desde un segundo piso. Ha ocurrido en el municipio malagueño de Fuengirola, Sandra. El detenido continúa bajo custodia policial mientras investiga lo ocurrido. La mujer de 48 años ha sido trasladada al hospital con varias lesiones graves y hace unas horas ha recibido el alta médica. Y la policía también sigue investigando el doble homicidio de 2 personas en Manacor, en Mallorca, por el que permanece detenido un sospechoso. Es un hombre de 50 años que presuntamente ha matado a su madre y a su hermano. Redacción en Baleares, Aines Candel. Jornada negra en Manacor, donde la policía sigue investigando este posible doble homicidio. Fuentes próximas a la investigación nos han explicado que la Policía Nacional ha sido la primera al llegar a la finca porque unos obreros que trabajaban en una casa colindante han dado la voz de alarma. Ellos creían que algo se estaba quemando porque veían humo entre muchos árboles. Cuando las fuerzas de seguridad han llegado, se han encontrado a un hombre fuera de sí que les ha echado gasolina por encima y que ha tenido que ser reducido. En el lugar había fuego que ha sido apagado por los bomberos y justo al lado una hoguera con un cadáver medio calcinado. En el interior de la casa han encontrado otra víctima, en este caso el de un hombre, los dos con signos de violencia. 2 víctimas que no se descarta que sean la madre y el hermano del detenido porque vivían allí y no han sido localizados. El presunto homicida, un hombre de 50 años, está detenido e ingresado en el área de psiquiatría del hospital de Manacor como presunto autor de 2 delitos de homicidios. La investigación sigue abierta. Y además, hoy en las mañanas, pendientes del futuro de los trabajadores de Freixenet. La Generalitat de Cataluña ha desestimado el ERTE que la empresa presentó la semana pasada para 615 personas. El gobierno catalán considera que la empresa no ha justificado el ERTE por fuerza mayor. Freixenet volverá a solicitarlo ahora por razones económicas y con el mismo número de trabajadores afectados. Nos vamos a Barcelona con Climent Sabater. La Generalitat deniega el ERTE a Freixenet, ya que asegura no ha justificado la causa de fuerza mayor. Según el Departamento de Trabajo, si bien es cierto que los fenómenos meteorológicos se podrían considerar una causa, deben ser sobrevenidos e imprevistos, y la sequía hace ya 3 años que azota Cataluña y ninguno de los argumentos de las bodegas de Sant Sadurní d'Anoia tiene que ver con las restricciones impuestas por la Generalitat. Por su parte, la filial de espumosos del grupo alemán Henkel acepta la decisión del gobierno catalán, pero asegura que mantiene los planes para aplicar un ERTE al 80% de la plantilla, unas 600 personas, expediente que ahora negociará con los sindicatos y que justificará por causas económicas, organizativas o de producción. En los últimos años hemos visto, les hemos contado cómo distintos artistas han vendido sus catálogos por cuantiosas sumas de dinero. Son repertorios que han adquirido discográficas, plataformas de música y ahora también fondos buitre. Y no son pisos, son canciones. Blackstone está a punto de adquirir los de Shakira, Blondie, Sandra también, Red Hot Chili Peppers. Sí, la empresa británica propietaria de los derechos de las canciones de estos artistas ha recomendado que se ejecute la venta por cerca de 1.500 millones de euros. Tras una guerra de ofertas, finalmente la más elevada, la de Blackstone, ha sido aceptada y ahora incorporará a su catálogo unos 65.000 temas que se sumarán a los de cantantes como Justin Bieber o Justin Timberlake, cuyos repertorios ya había adquirido. That I need to look inside. Hey, oh, Vamos a ver qué tiempo va a hacer hoy. Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila, buenos días. Buenos días. En el nordeste peninsular y Baleares continúa la inestabilidad en estas primeras horas con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta que tenderán a remitir a lo largo del día. Por otro lado, un frente atlántico afectará a la mitad oeste peninsular con precipitaciones que empezarán por Galicia y se irán extendiendo a otras zonas. Las precipitaciones en el noroeste serán en forma de nieve en una cota a partir de 1.500 metros que irá bajando hasta los 1.100 metros. Estará menos nuboso en el extremo sureste peninsular. Hoy las máximas bajarán en el tercio occidental y subirán en la mitad oriental, de forma notable en zonas de la cornisa cantábrica. Se prevén máximas de 24 grados en Bilbao y en Murcia, 18 en Barcelona y en Madrid y 14 en Lugo. Y habrá algunos intervalos de viento fuerte en el noreste de Canarias y en el litoral de Andalucía Oriental con olas de 2 a 3 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en la Dirección General de Tráfico está Alejandro Martín. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues arranca esta jornada y ya estamos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital madrileña por la carretera 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y ya está generando 3 kilómetros de tráfico lento. Al margen de este alcance, dificultades también de entrada a Madrid por la 4 a su paso por Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 en Alcorcón, y van a encontrar también densa la entrada a Barcelona por la C58 a su paso por Moncada. Hoy es un día de muchos desplazamientos por carretera. La Dirección General de Tráfico prevé hasta 8 millones y medio de desplazamientos con motivo del Puente de Mayo. Así que si se ponen, por favor, en la carretera, muchísima, muchísima concentración y atención, porque cualquier despiste, pues ya sabe, puede tener consecuencias. Así que lo mejor, estar muy atentos a la carretera, escuchando la radio, estupendo, pero atentos, ¿eh? Bueno, Pablo Herrero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Íñigo. Vamos con el repaso a los principales asuntos de la prensa. Todos abren con la decisión, claro, del presidente del gobierno de continuar al frente del Ejecutivo. Aunque hay mucha diferencia en los diarios en los términos elegidos para contarlo, cuenta el diario.es que decide quedarse para llevar a cabo la regeneración pendiente de la democracia. Dos periódicos utilizan la palabra farsa para definir la comparecencia de ayer, uno de ellos La Razón y otro El Mundo, que añade que el presidente prepara medidas en el ámbito judicial y sobre los medios. En esa línea va el periódico de España, que se hace eco de la entrevista en Radio Televisión Española en la que Sánchez afirma que buscará una solución ante el bloqueo del CGPJ. Cuenta el Independiente que los dirigentes socialistas celebran que se quede, pero expresan su malestar por cómo se han gestionado los últimos 5 días. La misma idea que repite El País, que además entrevista a Pere Aragonés, el candidato de Esquerra a la Generalitat, le pide a Sánchez que depure el CNI para que sea creíble. Sobre otros socios de gobierno del PSOE, cuenta el ABC que le piden a Sánchez, tras el discurso, medidas inmediatas para acabar con la estrategia golpista de la derecha, mientras el Independiente explica que el independentismo pasa al ataque ante un Sánchez dispuesto a robarles la bandera del Laufer. Sobre las reacciones de otras formaciones, cuenta La Razón que Feijóo avisa del intento de cambio de régimen por detrás, utilizando al rey como actor secundario. En cuanto al proceso de reflexión, leo en Voz Populi que Sánchez decidió seguir tras convencer a su esposa de que el gobierno y el PSOE la van a apoyar, y sobre ese caso dice el periódico de Cataluña que el juez del caso Coldo rechaza llamar a declarar a Begoña Gómez. Y un último análisis cuenta Fernando Garea en El Español cómo fueron esos 5 días en los que Pedro Sánchez confundió a su equipo y les hizo creer que dimitiría, algo que provocó lágrimas e incluso mensajes de duelo ante la idea de que el presidente se iba. Y con las elecciones europeas a menos de un mes y medio, esta noticia también consigue un hueco en la prensa internacional. Sí, en los medios europeos, dice el Corriere della Sera en Italia que Sánchez anuncia que se queda y declara la guerra a la máquina de barro. En Francia, Le Monde recoge que Sánchez da marcha atrás tras amenazar con dimitir, y The Guardian titula reclamaciones surrealistas, Laufer y abuso. La política tóxica en España refleja la nueva Europa. Más temas. En Oriente Próximo, El Mundo dice que existe optimismo sobre las negociaciones con Estados Unidos pidiendo a Hamas que acepte rápidamente las condiciones del alto el fuego, una propuesta que, según cuenta Anthony Blinken y recoge La Vanguardia, es extremadamente generosa. Leo en La Razón que en Escocia dimite el primer ministro para evitar su destitución. Cuenta El País que Ursula von der Leyen se abre a pactos con una parte de la ultraderecha tras las elecciones, y ABC destaca que el expresidente uruguayo José Música anuncia que padece cáncer. En Francia, además, explica al Confidencial que el actor Gerard Depardieu ha sido detenido en París por 2 acusaciones de agresión sexual. Y de vuelta a España, 2 apuntes más. ABC destaca que Luis Rubiales niega ante el juez haber pagado comisiones a Piqué, y cuenta el periódico de Cataluña que la Generalitat deniega el ERTE a Freixenet por no estar justificada la causa mayor de la sequía. Íñigo, y siempre es complicado encontrar una contraseña segura que cumpla todos los requisitos de longitud, mayúsculas, minúsculas, pero siempre nos dicen que es por nuestro bien. Pues leo en La Vanguardia que Reino Unido va un paso más allá y desde hoy prohíbe por ley contraseñas débiles. Por ejemplo, 123456, la palabra password, contraseña en inglés, o combinaciones de números del 1 al 9, o también el nombre de dos equipos de fútbol muy utilizados allí, Liverpool y Arsenal. No se rompen mucho la cabeza los ingleses y por eso esta medida pionera en el mundo, para que los software de los productos tecnológicos obliguen a los usuarios a pensar un poco más y poner contraseñas más difíciles para proteger sus datos en Internet. Y acabamos con la entrevista que le hacen en La Razón a Marky Ramone, el icónico batería de los Ramones y único integrante vivo de la formación clásica del grupo que está en España. Dice que no se llevaba mal con ninguno de los componentes, a pesar de que reconoce que había relaciones problemáticas, y preguntado por su aportación al sonido de la banda, afirma que su principal aportación se aprecia en la dinámica de las canciones para que el grupo sonase más unido. Gracias, Pablo. Vamos a ver cómo amanece en Galicia. Pues hoy con menos frío, pero a cambio vuelve la lluvia. Tenemos 13 grados en A Coruña, 12 en Vigo, Pontevedra y Ferrol, 10 Ourense, 9 Santiago, 8 en Lugo. La Xunta completa el nombramiento de altos cargos con la renovación total en el Servicio Galego de Saúde. Alfonso Rueda rechaza que sea una autoenmienda a la gestión sanitaria. ¿Y en Asturias? Tenemos hasta ahora cielos con nubes y claros, 9 grados de temperatura en Oviedo, 10 en Gijón y 11 en Avilés. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha señalado en Gijón que desde el Ministerio trabajarán en un proyecto para el vial de Jove que pueda tener partes en superficie y otras semisoterradas. Y se falla este mediodía en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Ahora nos vamos a Cantabria. Aquí con cielo despejado, 8 grados en Santander, 0 en Reynosa. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha firmado con los representantes de las 9 entidades ganaderas un pacto de apoyo al sector que contempla ayudas económicas directas. El acuerdo contempla una nueva ayuda de emergencia de 3 millones de euros para paliar la reducción de subvenciones de la PAC. ¿Y en Euskadi? Nos levantamos con el cielo despejado, 7 grados en Bilbao, 10 en San Sebastián y 4 en Vitoria. PNV y PSE aceleran la formación del próximo gobierno vasco. Tras un primer encuentro, coinciden en el diagnóstico y en la urgencia de cerrar cuanto antes un acuerdo para dar estabilidad a Euskadi. Quieren que el Parlamento esté constituido antes de la campaña de las europeas y que Prada les sea investido en junio. Ahora estamos en Navarra. Con una mañana prácticamente despejada por aquí, con 6 grados en Pamplona y 6 en Tudela. Más allá de las reacciones al anuncio del presidente Sánchez, un dato educativo llamativo. Se han cerrado las prematrículas para las escuelas infantiles de la comarca de Pamplona y de nuevo hay más niños que plazas. Las peticiones han duplicado el número de plazas disponibles. Hoy analizamos los porqués y las posibles alternativas. Vamos a La Rioja. Aquí tenemos el cielo despejado, 4 grados en Logroño y Aro, 5 en Calahorra. La plataforma en defensa de la escuela pública teme que se produzca una fuga de alumnado a la educación privada. ¿Y el motivo? Pues la última medida del gobierno autonómico. Un cheque de 80 euros al mes para los estudiantes de bachillerato de los centros privados de La Rioja, contra el que sindicatos y formaciones políticas se concentrarán el próximo 16 de mayo. Ahora estamos en Aragón. Tenemos nubes y claros por aquí, 10 grados en Zaragoza, 8 en Huesca y 3 en Teruel. Los embalses de la cuenca del Ebro al 73% han perdido un 1% de su volumen esta semana. Un balance que, eso sí, no tiene en cuenta las precipitaciones de los últimos días. El granizo ha dañado hasta 350 hectáreas de la denominación de origen del somontano. Calculan pérdidas de hasta 2 millones de kilos en la cosecha de uva. ¿Y cómo despertáis en Cataluña? Amanecemos con nubes y claros y posibilidad de chubascos. Tenemos 12 grados en Girona y Lleida, 14 grados en Barcelona y Tarragona. Está ahora ya en marcha una operación conjunta entre la Guardia Urbana de Barcelona, los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil en Barcelona y el Hospitalet. Según informan ambos cuerpos, se trata de un dispositivo para desarticular una presunta organización criminal violenta por tráfico de drogas, robos, lesiones, tenencia de armas y estafas bancarias. El grupo se inspiraría en los grupos criminales latinos. Ahora nos vamos a las Islas Baleares. Aquí tenemos cielo nuboso, 15 grados en Palma y Mahón, 13 en Ibiza. La Comisión de Investigación del Parlament Balear sobre el caso de las mascarillas decide hoy las solicitudes de comparecencia. El nombre de Francina Armengol está en la propuesta de todos los grupos y, salvo el Partido Popular, todos piden también que declare la actual presidenta del Govern, Margalida Proens. Además, Vox ha pedido que comparezca Begoña Gómez. ¿Y en la Comunidad Valenciana? Tenemos cielos nubosos con chubascos puntualmente fuertes en puntos del interior, 13 grados en Valencia y Alicante y 14 en Castellón. La Vega Baja del Segura de Alicante ha salido de la situación de sequía extraordinaria que se decretó a principios de marzo, pero no por las lluvias que han caído en la zona, sino gracias a las aportaciones de los embalses de cabecera del Tajo que llegan a través del trasvase. Y en la región de Murcia tenemos cielos nubosos hasta ahora, 11 grados en la ciudad de Murcia y Lorca y 13 en Cartagena. Confederación Hidrográfica se plantea aumentar las restricciones a los regadíos que dependen directamente del agua del río Segura después de que haya constatado que las comunidades de regantes no están cumpliendo con los recortes del 25% que se fijaron el pasado mes de noviembre. Vamos a Andalucía. Aquí con cielos despejados y 9 grados en Granada, 11 en Huelva, Córdoba y Jaén, 13 en Sevilla y Málaga, 14 en Almería y 15 grados en Cádiz. La Comisión de los Paisajes del Olivar ha retirado la candidatura a Patrimonio Mundial que España iba a llevar a la Asamblea de la UNESCO en 2025. La decisión se ha tomado tras el rechazo de más de 8.000 agricultores, alegan que el máximo grado de protección que conlleva esta distinción no les garantizaba el derecho de propiedad de sus tierras. Y ahora en Ceuta. Aquí tenemos cielos lluviosos y 16 grados. Ceuta contará con una oficina de información turística junto a la frontera del Tarajal, un espacio en el que se le facilitará a los visitantes que lleguen desde Marruecos datos útiles en español, árabe y francés sobre la oferta comercial, hotelera, de ocio y gastronómica de la ciudad. La intención es que esté disponible este verano. Y estamos en Melilla. Aquí amanecemos con cielos despejados y 14 grados. Reacciones del Partido Popular hacia la decisión de Pedro Sánchez. La diputada por Melilla en el Congreso, Sofía Cedo, ha asegurado este lunes que no descarta ningún escenario después del discurso del presidente del Gobierno y critica que haya señalado al Poder Judicial, a los medios de comunicación y a la oposición. A Cedo tacha de estrategia la retirada reflexional de Pedro Sánchez. Estamos en Extremadura. Lluvias débiles en la segunda mitad del día, 8 grados en Cáceres y Mérida, 9 en Badajoz. La Junta de Extremadura y la empresa china Hunan Yuneng firman un preacuerdo para impulsar y avanzar en el desarrollo de una planta de diseño y producción de materiales para baterías eléctricas en Mérida. Puede suponer una inversión de 800 millones de euros y la creación de 500 empleos directos. Y en las Islas Canarias, cielos nubosos en general, 15 grados en Valverde, 16 en Santa Cruz de La Palma, 17 en Arrecife y Puerto del Rosario, 18 en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 19 grados en San Sebastián de la Gomera. Nuevo drama en la ruta atlántica. 50 personas habrían fallecido ahogadas en aguas cercanas al Hierro. Salieron hace unos 12 días con el anhelo de llegar al archipiélago desde Senegal, pero el sábado pasado, la embarcación precaria en la que viajaban volcó. Salvamento Marítimo encontró a 9 supervivientes agarrados a lo que quedaba de cayuco a 100 kilómetros de las islas. Volvemos a la península Castilla-La Mancha. Cielos nubosos, 7 grados en Cuenca, 8 en Albacete, 9 en Ciudad Real, Guadalajara y Toledo y 11 grados en Talavera de la Reina. Se ha decretado prisión comunicada sin fianza para el exnovio de la joven de 22 años que falleció junto a sus padres asesinados en el triple crimen ocurrido en Chiloéches, Guadalajara, por su presunto papel como inductor. Los investigadores detuvieron ya con anterioridad a otras 3 personas. Y ahora Castilla y León. Aquí tenemos cielo en general despejado y temperaturas entre los 2 grados de Burgos y los 8 de Ponferrada y Zamora. 3 tienen Soria y Valladolid, 4 Segovia y Ávila, 5 Palencia, 6 León y Salamanca. El presidente de Castilla y León cree que Pedro Sánchez se ha reído de todos los españoles y ha hecho puro teatro. El líder autonómico socialista, Luis Tudanca, ve en su continuidad una buena noticia para el país, para el PSOE y para la gente y pide cambiar las cosas. El vicepresidente de Vox, García Gallardo, llama a una respuesta social ante la deriva tiránica de España. Y ahora estamos en la Comunidad de Madrid. Aquí tenemos cielos nubosos en la región y una temperatura en la capital de 7 grados. Los trabajadores de las 13 fundaciones de investigación biomédica del Servicio Madrileño de Salud han convocado para el 8 de mayo una nueva concentración frente al Hospital Gregorio Marañón en el marco del calendario de movilizaciones para reclamar el convenio colectivo del sector que afecta a cerca de 2.000 trabajadores. El sindicato Comisiones Obreras ha recordado que la obligación de incorporar la carrera profesional y establecer unas remuneraciones equivalentes a las del personal del SERMAS está expresa incluida en la Ley de Investigación Biomédica del 2022. Y ahora Marcos Mostaza en las mañanas. En 1969 nadie daba crédito a este arranque. NC5 presentaban su disco Kick Out the Jams con un grito de guerra: liberad los atascos. Y una palabra que no podía sonar en las radios. Las tiendas se negaban a vender el álbum, las radios no podían emitir esta, su canción principal. En un acto de desesperación, la discográfica reeditó la malsonante palabra cambiándola por hermanos y hermanas. Pero NC5 ya eran una leyenda de los disturbios. Yes, I'm stuck to sweat, and now my shirt's all wet. NC5 no eran rockeros, eran combatientes, amigos de los Panteras Negras, organizaciones de conflictos. Sus conciertos eran habitualmente intervenidos por las peleas y los motines. El mundo de la música Flower Power de los 60 moría y NC5 marcaban el camino a seguir con Kick Out the Jams, un disco histórico y rabioso que sonaba a declaración de guerra, el rock de combate. You get the feeling you got. Some of all.